La ventana del pasado. Cuando escuchen esto, probablemente yo esté muerto, o en alguna cápsula convertido en un ser decrépito, sin ganas o vitalidad para contar lo que he vivido. Por eso cuando grabé este audio, mi propósito era transmitir el legado oral, que ha sido una tradición primitiva y que hasta este momento ha permitido que la humanidad se entere de dónde proviene. Intuyo que para Ciudad Amarilla deberá ser más complicado conocer de su pasado si no ven vestigios de él. Quiero aclarar que no diré mi nombre ni datos personales porque esto no es una autobiografía. No deseo que el relato gire en torno a mí. Además, la idea es que este audio sobreviva unas décadas mientras se construyen las cápsulas y no quiero tener repercusiones de ningún tipo. Espero entiendan el porqué de mi anonimato. Ahora pueden cerrar los ojos y en la quietud que creo estarán sus cápsulas, imaginen una ventana abierta de par en par, donde entra el viento precipitado y les menea sus cabellos. De repente se oye un estrepitoso galope que proviene de un animal con muchísimo porte. Sí, el sonido corresponde a varios caballos que están muy cerca. Más al fondo se oye el bramar de las vacas y junto a ellas están sus compañeros los toros, que si pudiesen observarlos se darían cuenta que en sus cabezas hay un par de cuernos tan fuertes con los que pueden derribar y acribillar a quienes les plazca. Después se acercan unos conejos astutos y unos canguros cargando sus bebés, que no son impedimento para saltar casi un metro. Lo hacen demasiado rápido, como evitando permanecer en la tierra. Si pudiesen tocar a los conejos sentirían que están en el cielo, pues su pelaje es tan suave como las nubes, pero si no han ido arriba podrían comparar sus pelos con la tela mejor bordada, o con la piel de un durazno. A ellos les siguen unos seres colosales, con una nariz en forma de manguera, con la que atrapan los 80 kilos de comida que necesitan diariamente. Afortunadamente comen vegetales y frutos, si no probablemente las otras especies no existirían. Por encima de los elefantes se escucha un gañido tan ineludible que todos dirigen su mirada a ellos. Primero está el veloz halcón y detrás el longevo cóndor con su collar blanco. No sé si me crean que tiene una expectativa de vida tan larga que es incluso mayor a la de los humanos. Incluso si están en cautiverio, que es una forma de vida muy similar a la de las cápsulas, o así se pronostica. Luego, de manera sigilosa, pasan unas serpientes, pero por más inaudible que sea su siseo, no pasan desapercibidas. La mayoría de las especies, y no solo los animales, le tienen miedo. Quizás sea porque su ataque muy pocas veces se puede predecir. Resulta casi imposible salir ileso de sus colmillos o de un enroscamiento de su largo y escamado cuerpo. Casi al final se encuentra el mejor amigo del hombre, ladrando y aullando al lado de los lobos. Por supuesto, la fuerza del sonido de los perros es mucho menor que la de su acompañante, pero no es menos observado. Su nobleza y fidelidad es insuperable. Mientras el crepúsculo se posaba en el horizonte, los pájaros se preparaban para su concierto cotidiano. Varios sirirís, mirlas, tangaras y canarios ambientaban el ocultamiento del sol. Finalmente, quiero que inventen el mar en sus cabezas. Si estamos casi que en un 80% llenos de agua, no será difícil imaginar un plano totalmente azul, con movimiento y chapoteo. Sientan que sus cuerpos se sumergen totalmente. Pueden imaginar cualquier temperatura, pues existen ríos fríos, mares tibios y océanos helados, pero también aguas calientes que bajan de los volcanes. Y en cada uno de esos sitios, independientemente del que escojas, encontrarás animales, plantas y demás organismos independientes que llenan de vida el resto de la Tierra. Cualquier figura que visualices, por más abstracto que tengas el pensamiento, de seguro existe allí abajo. Por eso nunca debes andar si no vas de la mano con la curiosidad.